Pareciera que esto se llama populómetro. ¿Quiénes son los más populares? ¿O quiénes son los más impopulares? A ver, los que le van a los maestros de la coordinadora, pónganse en esta fila. Niños, pónganse en esta fila. Niños, aquí. Todos los de la coordinadora, acá. Todos los que le van a la reforma educativa, pónganse aquí. Todos los de la reforma educativa, pónganse acá. No, señores. Esto no se llama regreso a clases. Se llama clase sin regreso. Sí, puedes culpar a los de la coordinadora de todos los males del país, hasta de la tesis si quieres, pero están enfocados en una reforma educativa que no tiene ni pies ni cabeza. Sí, hubo clases en casi todo el país, qué bueno, pero también hubo no clases en algunos lugares de Chiapas, de Oaxaca, de Michoacán, y alguno que otro lugar. A final de cuentas, las mesas de diálogo han fracasado rotundamente. Claro que vas a decir que los de la coordinadora son unos malditos, irresponsables, flojos, holgazanes, revoltosos. Ponles el título que quieras. Ellos están defendiendo la reforma educativa que aún no tiene color, que aún no tiene ni letra, ni abecedario, ni número, ni cifra, ni historia. Sí, han causado bloqueos y seguirán causando bloqueos. Y sí, son necios, pero son necios porque están defendiendo algo que nadie quiere defender, la educación. La educación de nuestros hijos, a final de cuentas. Porque si no existiera la coordinadora, esta famosa reforma educativa estaría vigente sin siquiera un avance. ¿Que hay que evaluar a los maestros? Pues sí, hay que evaluar a los maestros. Pero si evaluamos a los maestros, habría que evaluar, reevaluar a muchos más. Y ya sabes de lo que estoy hablando. En términos generales, podríamos decir que hay una reforma laboral aceptada por una mayoría, pero también hay una reforma laboral que no está aceptada, a lo mejor por una minoría, pero una minoría que tiene poder y una minoría que tiene que ser escuchada. Lo he dicho mil veces, 1 millón, 100 millones, 2 monólogos no hacen un diálogo. Ni el monólogo de la CENTE ni el monólogo del gobierno hacen un diálogo. Pero, ¿y las mesas? ¿Y las mesas que ofrecieron con Nuño, con Osorio Chong y con otros? El arte de la política, dicen, es ponerse de acuerdo. Pero aquí no. Aquí el arte de la política es el arte no de la negociación, es el arte del negocio. Por eso para el señor Nuño he preparado esto. Lo he llamado Nuñazo. Para que el señor Nuño entienda, no solamente que son los maestros de Oaxaca, de Chiapas, de Michoacán, esa bola de revoltosos, no son ellos. ¿Sabes cuál es nuestra reforma educativa? Escuelas sin maestros, escuelas sin directores, las famosas cooperativas, las famosas cuotas escolares, los inútiles útiles que cada año nos piden. La cuota para la cooperativa, la cuota para la despensa, la cuota para el no sé qué, la cuota para el no sé cuánto. La educación es gratuita, señor Nuño. Yo pago mis impuestos para que usted trabaje, no para que usted no trabaje. Nuestra educación está sin medallas. Nuestra educación no tiene ni pies ni cabeza. Y de eso no tienen la culpa los maestros. Ni los de la coordinadora, ni los del otro sindicato, ni de los otros. Los maestros son los menos culpables de toda esta historia. Los alumnos son los menos culpables de toda esta historia. La culpa es la política. La culpa es la manera en cómo hacen las cosas ustedes, desde el gobierno, desde las cúpulas. La culpa la tiene un sistema educativo donde tengo que pagar, donde tengo que sufrir, donde no hay preparación adecuada para nuestros hijos, donde salen sin saber gran cosa, porque nunca se hizo una reforma educativa. Así que en nombre de todos los padres de familia, señor Nuño, esta es su reforma educativa. La reforma educativa para sacar dinero. La reforma educativa para no avanzar. La reforma educativa que no tiene presupuesto. En este país el deporte no tiene presupuesto, la ciencia no tiene presupuesto, pero ustedes sí tienen presupuesto. Ahí le va su reforma educativa para que vea. No son los maestros, no son los alumnos, son ustedes. Entiéndanlo. Y eso a mí me tiene hasta aquí. ¿Tú de qué estás hasta aquí?